Bien, damos comienzo a la Gran Aldea por la 99.7 Chebarracas, un poco más tarde de lo habitual. Estaban haciendo un programa, un grupo de compañeras, estamos descoordinados. Ya ahora ya nos ordenamos para venir cada 15 días. Las compañeras por un lado y yo por otro. Estamos escuchando a Zita Rosa y hoy en la Gran Aldea, un programa dedicado a las inundaciones, como ya había prometido, venía amenazando en realidad. En la 99.7 se escucha mucha cumbia. Entonces, la vez pasada yo traje rock de los 70, de comienzo de los 70, fines de los 60, y hoy traje música brasilera. Entre otras cosas porque se presentan Caetano Veloso y Gilberto Gil a partir de las 21 horas en el Luna Park, estos dos creadores del tropicalismo brasilero. Caetano además tiene el plus de ser el hermano de María Bethânia, y los tres están cumpliendo 50 años con la música, 50 aniversario. Ahí a María Bethânia en Río de Janeiro le han organizado una muestra muy importante. Y Gilberto Gil y Caetano Veloso, que se conocieron en Salvador de Bahía, allá lejos y hace tiempo, aunque no han creado muchas cosas juntos, no llegan a los 10 temas juntos, pero una gran amistad desde que se conocieron. Los presentó el productor de Gilberto Gil en la calle Chile, en Salvador de Bahía. Bien, se presentan entonces hoy en el Luna Park y mañana a partir de las 21 horas. Nosotros vamos a estar escuchando algunos temas de Caetano, de Gilberto Gil y también de María Bethânia y de todos mezclados. Bueno, el tema de hoy, para abordar el tema de hoy, el tema de las inundaciones, que es uno de los temas que nos afecta inclusive como barrio, como barrio de la Villa 2124, hemos invitado a la ingeniera María Eva Koutsvitis, que es prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Nosotros con María Eva ya habíamos hecho un programa en FM La Boca, y la verdad me gustó mucho su visión de la problemática de las inundaciones. Entonces quería hacer un nuevo programa ampliando de alguna manera lo que ya habíamos conversado en los estudios de nuestra colega, la 90.1. Buenas tardes, María Eva. Hola, Mar, ¿cómo estás? Bien, vamos a dejar los temas referidos a la situación de la provincia de Santa Fe, porque vamos a intentar una comunicación luego, cuando terminemos con María Eva, con la multisectorial Paren de Fumigarnos, que, digamos, tiene algún pronunciamiento en torno a la problemática de las inundaciones, pero vinculado a a la siembra directa, a cómo la siembra directa agrava la problemática de las inundaciones. Nosotros vamos a intentar, porque en las dos oportunidades que hemos querido comunicarnos con los compañeros de Paren de Fumigarnos y con el Centro de Protección a la Naturaleza, el CEPRONAT, de la provincia de Santa Fe, hemos tenido dificultades. A raíz de las últimas inundaciones han salido una cantidad de artículos de literatura. Estoy muy mal del pecho, les pido disculpas. referidas al tema. Yo he seleccionado algunas que me parecieron interesantes, las argumentaciones, los posicionamientos, para dialogar con la ingeniera María Eva Kutsubitis. Entre ellos, leí en Agencia Pacurondo un material de Eduardo Rese, un urbanista y miembro del CELS, un gran arquitecto, que sostiene, dice, acá lo que hay que hacer es que funcionen los comités de cuenca, dice él. El tema de las inundaciones es un tema complejo, de causas múltiples. Hay, dice, por supuesto, hay un problema de climático importante. Pero dice, no hay que entender que no, hay que entender que no es una novedad el cambio climático. Los efectos del cambio climático son conocidos, no son eventos extraordinarios, dice él. Todo lo contrario. Argumento que, lógicamente, yo que desconozco esta problemática, me llamó la atención, porque cuando se habla de las inundaciones se cargan las tintas en el cambio climático, y aquí Eduardo Rese dice, sí, es un factor, pero no es el único. Así es. Entonces, te dejo la posta, María Eva. Coincidís en primer lugar, visión. Coincido completamente con la mirada de Eduardo Rese. Es cierto que el clima está cambiando, es cierto que el régimen de precipitaciones, sobre todo en el área metropolitana, se ha ido modificando estos años, pero no es la lluvia el único factor que determina que un determinado territorio se inunde. O sea, es verdad que hemos asistido a un evento extremo, el de las lluvias de hace pocos días en la cuenca de Luján, ha sido un evento extremo, pero para que un evento extremo desencadene en tragedia hacen falta otros factores, sin duda. En primer lugar, también coincido con Eduardo respecto al manejo integral de la problemática, teniendo en cuenta siempre el concepto de cuenca. La cuenca es el área territorial, ¿sí?, que aporta a un curso. Es decir, es el territorio, ¿sí?, que aporta agua a un curso natural. Dentro del área de la cuenca, cualquier gota que cae en ese territorio, tarde o temprano, va a terminar en la desembocadura de ese curso. Entonces, nosotros siempre tenemos que manejar el problema de las inundaciones teniendo en cuenta el criterio de cuenca, ¿sí? Es decir, no podemos resolver el problema de las inundaciones en la cuenca alta del río Luján sin tener en cuenta el impacto que eso va a tener en la cuenca baja o en su desembocadura. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la cuenca de Luján, que es la inundación que seguramente todos tenemos más presente? En primer lugar, lo que sucedió es que justamente no se ha planificado a nivel de cuenca. En la cuenca alta nosotros teníamos una cuenca de características rurales, con una determinada vegetación, ¿sí?, una cobertura vegetal, que ni bien empezaba a llover, era esa misma cobertura la que empezaba a retener el agua de lluvia. Nosotros modificamos toda esa cobertura vegetal en esa cuenca de características rurales para poder sembrar soja. Entonces, no solo modificamos la cobertura vegetal, sino que modificamos la capacidad de infiltración de ese suelo y además los productores, los grandes productores sojeros, para mantener libres de agua esos campos, construyeron canales clandestinos que de manera rápida evacuaban el agua de sus campos y la llevaban al curso principal. Eso que determinó que quienes se encuentran en la cuenca media y baja ahora reciban un paquete de agua de manera mucho más rápida. Este paquete de agua que cae en la cuenca alta, ahora conducido rápidamente por los canales clandestinos, llega de manera... 1.600 han registrado, de 1.600 los cuales canales. 100 están ubicados en la cuenca del Luján. Ajá. Ese es un dato que leí por acá, lo estaba buscando, pero lo recuerdo. Bien, entonces ahí uno ve claramente cómo, ¿sí?, esta modificación en la cuenca alta impacta de manera directa en la cuenca media y baja. Cuando este paquete de agua llega a la cuenca media y baja, lo que encuentra es un embudo. Ese embudo es el resultado, ¿sí?, de los barrios cerrados y las urbanizaciones de lujo o suntuosas que se han localizado en los valles de inundación y en los humedales que tiene el río. Entonces, por un lado el agua llega mucho más rápida, desde la cuenca alta a la cuenca media, y por otro, cuando llega a la cuenca media, el río no encuentra, ¿sí?, su cauce natural. Entonces tiene, ¿sí?, que elegir otro camino, ¿sí?, para poder llegar a la desembocadura. Ese otro camino que elige son esas imágenes terribles, ¿no?, de la ciudad de Luján y los barrios de Luján bajo el agua. Claro, sí. Por eso acá, digo, insisto, no es el evento de precipitación extremo, ¿sí?, sino una suma de factores la que determina la tragedia de las inundaciones en el Luján. Sí, yo he estado leyendo varias cosas, inclusive en algún lugar leí que en realidad la caída del agua, si bien fue importante, no fue un elemento tan significativo. Lo que pasa es que el agua rebota en el suelo, sobre todo por el uso de agrotóxicos y por el tipo de cultivo. Yo no sabía que la soja es una planta que tiene una raíz corta, y entonces lo que antes de 100 milímetros el suelo absorbía 80, claro, ahora no sucede. Exacto, en la cuenca alta lo que vos tenías era como un reservorio natural, era como una esponja natural, ¿sí?, que podía retener el agua, ¿sí?, y entonces de esa manera evitábamos que el agua que caía en la cuenca alta llegue rápidamente a la cuenca media y baja. O sea, la cuenca alta, con sus características rurales, funcionaba como una especie de esponja o de retén natural. Hoy ya no cumple esa función. Sí, aquí se menciona, bueno, los barrios cerrados, las urbanizaciones que vos comentabas, también los parques industriales, como otro de los factores, digamos, que favorece las inundaciones. Pero otro de los temas a los que hacía referencia Eduardo Rece son los comités de cuenca. Comité de cuenca, que me gustaría que le explicaras a nuestros oyentes de qué se trata, y donde él sostiene que el único que estaría funcionando es el de la cuenca del Riachuelo, y hay algún otro que funciona, dice él, pero no muy bien, y el resto de los comités de cuenca no funciona ninguno. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? Primero, ¿qué son los comités de cuenca? Y después, ¿por qué les da esta importancia Rece? A ver, cuando uno tiene que abordar la problemática de las inundaciones, tiene que abordarla desde la mirada territorial integral, que ese es el concepto de cuenca. Entonces, si nosotros abordamos a nivel de cuenca, ¿sí?, la problemática, vamos a articular todas aquellas medidas estructurales y no estructurales que tomemos para mitigar el efecto de las inundaciones, pero con la mirada de conjunto. Si de pronto nosotros acá hubiéramos tenido mirada de conjunto, sin duda no hubiéramos modificado el uso del suelo en la cuenca alta, porque sabíamos que eso iba a impactar a los vecinos de la cuenca media y baja. Entonces, ese concepto de abordaje a nivel de cuenca es el adecuado. ¿Qué es el Comité de Cuenca? Y bueno, justamente son las autoridades encargadas de llevar a cabo las medidas vinculadas al control y manejo de inundaciones en una cuenca hídrica. En general, nosotros en los comités de cuenca tenemos autoridades políticas, tenemos técnicos y también debemos tener a las organizaciones sociales, territoriales y medioambientales que trabajan territorialmente en la cuenca. ¿Qué pasaba con el Comité de Cuenca del Luján? Estaba dividido en dos. Por lo tanto, ya no tenía razón de ser. Había un comité para la Cuenca Alta y otro para la Medibaja. Bien, ahora se ha formado un nuevo Comité de Cuenca. Por lo tanto, bueno, esperemos que este Comité de Cuenca, ¿sí?, lleve adelante las tareas que corresponden. Respecto a el Comité de Cuenca del Matanza-Riachuelo, que es la ACUMAR, que sí, es un organismo que en realidad fue creado por orden de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le ordena a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales llevar a cabo el saneamiento de la cuenca del Matanza-Riachuelo, que no es dejar cristalino al riachuelo, es justamente sanear el territorio de la cuenca. El territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo son 14 distritos, ¿sí?, y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos, por ejemplo, la 2124. 2124, Villa 20, 1114, Charrúa, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ACUMAR? La ACUMAR la conforman autoridades municipales de los 14 distritos, el gobierno de la ciudad, autoridad provincial y además el gobierno nacional. El funcionamiento de la ACUMAR, si bien tiene incorporadas algunas organizaciones sociales que dialogan con las autoridades, yo ahí no comparto tanto con Eduardo, ¿sí? A mí me toca trabajar en los barrios de la ACUMAR y ahí no comparto tanto que el funcionamiento de ese comité sea tal como debería serlo. Sin duda esa cuenca tiene otras problemáticas que están vinculadas al tema de contaminación, además del problema de la falta de agua, de la falta de cloaca, de la falta de desagües. Tenemos el problema de la contaminación y tenemos todo el problema de los suelos contaminados con plomo y de los chicos, ¿sí?, contaminados con plomo. Así es. Entonces menciona también en los trabajos que estuve leyendo para los barrios de Loma de Zamora, Fiorito. Exacto, todos esos barrios que se encuentran sobre la ribera de la cuenca Matanza-Riachuelo son barrios en donde no hay cloaca, en donde no hay acceso al agua y en donde no tenemos desagües pluviales. Cada vez que llueve se inundan y como esos suelos están contaminados con metales pesados, cada vez que se inundan con líquido cloacal y metales pesados. Eso determina que tengamos una cantidad muy importante de la población de la cuenca, ¿sí?, afectada y contaminada, entre otras cosas, con plomo. Bien, también se menciona el Comité de Reconquista, sí, que se constituyó, dice, pero no funciona. Y lo interesante, un concepto interesante, no sé si es lo plantea Rece o alguno de los otros artículos que estuve leyendo, es que la cuestión territorial no aparece en el debate público. Es como si no existiera, existe la seguridad por la pobreza, los temas del empleo, pero sobre el territorio no se discute, ¿no? Esto lo señalas hacia el final de este artículo muy interesante que recomiendo su lectura en la agencia Pacurondo. Luego, otro de los artículos es el del director de la carrera de arquitectura de la Universidad de San Martín, Claudio Ferrari, que él insiste más en el tema de la responsabilidad de los barrios cerrados. Él centra más en ese aspecto de la cuestión. Dice algo así como no creo, debemos pensar en los cambios en el suelo, en el territorio, el modo en que escurren las aguas, un poco lo que decías vos, hay que pensar el sistema hídrico de modo integral, tenemos que comprender, esto me parece importante, este concepto, que vivimos sobre cuencas, vivimos sobre el agua, ¿no? Lo plantea. No, sin duda. O sea, hay un ejemplo muy claro, lo tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires muchas veces ignoramos que vivimos sobre arroyos o en la llanura de inundación de arroyos. Y lo ignoramos porque, bueno, ya hace casi 100 años, década del 30, con toda esa corriente higienista, se decidió entubar los arroyos para no ver la contaminación, exacto, de esos arroyos. Y eso, en realidad, sin duda, hoy, 80, 90 años después, todos coincidimos que es un desacierto, porque al entubar un curso natural, por supuesto que aniquilamos el ecosistema acuático y el ecosistema que lo circunda. También perdemos control sobre los niveles de contaminación. Además, la capacidad de escurrimiento cuando uno entuba un curso es mucho menor que cuando ese curso está libre. Pero sobre todas las cosas, invisibilizamos el riesgo hídrico. Si nosotros vivimos, ¿sí?, a la vera de un arroyo, de alguna manera ese riesgo hídrico lo vamos a tener latente y presente. Ahora, si lo entubamos, lo que hacemos es generar una falsa sensación de seguridad. Entonces, es cierto, yo creo que quienes vivimos tanto en capital como en las áreas metropolitanas, sobre cuencas hídricas, muchas veces en las llanuras de inundación de los ríos, tenemos que tener claro, ¿sí?, que nuestras ciudades estructuralmente son vulnerables. Hay un concepto también de Claudio Ferrari, director de la carrera de arquitectura de la Universidad de San Martín, fuerte, que dice: Nordelta es una tragedia en términos urbanos. Dice: Nordelta afecta la desembocadura de la cuenca del Reconquista. A ver, todos esos barrios privados que se han ido desarrollando en estas últimas dos décadas, que además han ido ocupando humedales, rellenando esos humedales para poder ganar altura, modificando el escurrimiento superficial de las aguas, son responsables en parte, ¿sí?, de las inundaciones, por supuesto. Los humedales deben estar libres, no pueden ser ocupados por emprendimientos inmobiliarios suntuosos, porque aparte, ¿cuál es el negocio? El negocio es comprar esas tierras anegadas, bajas, bañados, humedales, a precios baratísimos, rellenarlas, ¿sí?, ignorando el rol ambiental e hídrico fundamental que cumplen, y luego esas tierras después venderlas a valores alucinantes. Es decir, la plusvalía de esas tierras, claro, es algo completamente exagerado, desproporcionado. Por lo tanto, sin duda, si nosotros vamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, vamos a ir viendo todos estos grandes emprendimientos suntuosos, ¿sí?, que en estas dos décadas se han ido desarrollando. Podemos ir a Tigre y ver lo mismo. Exacto. Nosotros en Tigre tenemos el barrio Benice, que está al lado, ¿sí?, de un barrio muy precario que se llama el barrio Garrote, que además es un barrio histórico de Tigre. Este barrio Benice, ¿sí?, que se encuentra al lado, es un barrio que se está ejecutando, en donde la gente va a circular con canoas, como si fuese Venecia. Entonces se draga para generar canales y se rellena el resto para ganar altura. Y no importa si ese barrio va a tirarle ahora más agua al barrio que quedó abajo, que es el barrio Garrote. Para nada. Sí, algo de eso también hacen referencia aquí estos profesionales que analizan el tema. Yo decía que Nordelta afecta la desembocadura de la cuenca del Reconquista, y otro de los temas serían los residuos de la SEAMSE que se tiran en el Reconquista, y pensando los ríos como lugar donde se tira la basura, ¿no? Ese es otro de los problemáticas que se abordan desde estas notas a las que estoy haciendo referencia. Se da una situación en la que, por un lado, se favorece a los que quieren amarrar un velero frente a su casa, y por el otro se obliga al resto de la población a navegar en el barro, en el agua sucia, a perderlo todo. Justamente haciendo referencia a la rentabilidad de los barrios cerrados que vos estabas comentando recién. Cuando ven que se viene una crecida, cierran las compuertas y hacen que se inunden los terrenos linderos, lo que han hecho Históricamente, ocupar valles inundables han rellenado, han alterado el cauce natural de las aguas. Eso se puede ver con claridad en la desembocadura del río Luján. Por eso, más allá de que se realicen tareas de dragado y limpieza, si se sigue multiplicando este tipo de urbanización, las consecuencias van a ser pagadas por el resto de la ciudad. Y acá, algo que bueno, te toca muy de cerca, María Eva, hay que prestar la atención a los informes de las universidades, dice. Se necesita una planificación urbana integral que incluya la articulación entre nación, provincia y los municipios. Hay que regular a los barrios cerrados y prohibir los movimientos de suelo en humedales, planificar las alturas de las urbanizaciones y contemplar lo que pasa arriba del suelo, pero también a nivel subterráneo. ¿Te parece que, digamos, adoptando esta serie de sugerencias o de medidas que plantean estos, podríamos decir, especialistas en el tema? Esto último es una opinión de Laila Robledo, una urbanista que centra más que nada su polémica en torno a la responsabilidad de los barrios cerrados, ¿no? Pero ¿te parece, digamos, que con esta serie de medidas que plantea este urbanista, de alguna manera podríamos encaminar el problema? Sí, absolutamente. A ver, el evento de inundación sucede cuando, en primer lugar, hay una lluvia intensa; en segundo lugar, cuando el curso o el conducto que recibe esa lluvia intensa no tiene más capacidad para poder recibirla, y eso es cuando nosotros hemos perdido, ¿sí?, la capacidad para poder infiltrar. Cuando comienza el fenómeno de lluvia, o sea, en primer lugar es la vegetación la que retiene el agua. Luego empieza el proceso de infiltración. Y una vez que saturo, empieza a escurrir superficialmente. Llega o bien al curso o llega bien a un conducto pluvial. Ahora, si yo modifico el uso del suelo, lo impermeabilizo, ¿sí?, porque genero un nuevo barrio cerrado, porque genero un parque industrial, porque continúo construyendo en cuencas en donde ya no es posible seguir impermeabilizando los suelos, lo que hago es profundizar la problemática. Entonces, es decir, sobre el evento extremo, sobre la lluvia, no podemos actuar, pero sí podemos actuar sobre la regulación en el uso del suelo. Y eso significa no ocupar humedales, no ocupar llanuras de inundación, y en el caso de que se permitan nuevas construcciones, obligar a esas nuevas construcciones a que ejecuten reservorios domiciliarios, ¿sí?, para poder contener parte del agua de lluvia hasta que pase el evento de lluvia, se liberen los conductos o se liberen los cursos principales, y entonces ahí sí podemos vaciar estos reservorios o retenes. En algunas ciudades de Europa, en Canadá, ¿sí?, por ejemplo, hay ordenanzas que establecen que las nuevas construcciones tienen que garantizar el mismo almacenamiento de agua, ¿sí?, que ese terreno tenía antes de ser construido. Es decir, yo tenía un terreno baldío que me permitía retener o infiltrar un determinado volumen de agua. La construcción que voy a hacer tiene que diseñar un dispositivo artificial que retenga esa misma cantidad de agua. Eso se llama descarga cero. Es decir, esa nueva construcción no va a impactar más en el sistema de drenaje pluvial. Entonces, regular el uso del suelo es fundamental. En el caso de la cuenca de Luján, no podemos autorizar un solo barrio privado más en llanura de inundación ni en zona de humedal. O sea, es fundamental el manejo integral también a nivel de cuenca. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si uno tiene conformado un comité de cuenca en donde las organizaciones civiles, ¿sí?, sociales, territoriales y ambientales están incorporadas, bueno, sin duda que eso enriquece mucho el debate respecto a las causas de las inundaciones y también el debate respecto a la solución. O sea, quienes viven en los territorios, son quienes mejor conocen qué es lo que sucede, ¿sí?, con el escurrimiento de las aguas durante una inundación, y quienes también han reflexionado mucho respecto a las posibles soluciones. Por lo tanto, tienen que estar incorporados en esa mesa de trabajo para en conjunto poder alcanzar una solución. O sea, la realidad es que, por ejemplo, en el caso de la Acumar, de la cuenca del Matanza-Riachuelo, eso lamentablemente no sucede. En general no sucede en ningún comité de cuenca que las autoridades y los técnicos que conforman el comité estén dispuestos a discutir y a debatir las soluciones con el resto de la sociedad civil, organizaciones territoriales, sociales o ambientales. Esa es la verdad. Y estas organizaciones tienen propuestas sumamente interesantes para poder resolver la problemática. Bien, estamos escuchando a la ingeniera María Eva Koutsubitis, que es prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Aquí ha participado en el desarrollo de un documento que recomiendo su lectura, producido ya hace casi un mes, Inundaciones en la Cuenca del Río Luján. Frente a la desidia de los gobiernos, la comunidad propone soluciones reales, y a ese material se puede acceder a través del Facebook de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Bueno, María Eva, no sé si querés agregar algo más, sé que te tenés que ir a dar clases, así que no quiero retenerte más. No, a ver, capaz, Omar, lo que sí me gustaría señalar es que, si bien es cierto que la problemática de las inundaciones presenta muchas aristas, también es cierto que tenemos que hacer el abordaje a nivel de cuenca. Es cierto que las obras estructurales requieren de mucho tiempo para poder diseñarse, para poder ejecutarse y para que entren en funcionamiento. Sin embargo, hay lo que nosotros llamamos medidas no estructurales que permiten mitigar las consecuencias de la inundación. Y dentro de esas medidas no estructurales están los sistemas de alerta temprana, poder anticipar, ¿sí?, un evento de las características de Luján es posible. Entonces, podríamos haber anticipado el evento, podríamos haber puesto en alerta a Defensa Civil, agentes sanitarios, bomberos, etcétera, y a la comunidad también. Anticipar acciones es lo que nos permite un sistema de alerta temprana. Lamentablemente, nosotros no tenemos ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en la Provincia de Buenos Aires hoy un sistema de alerta temprana que permita anticiparnos. Y tampoco tenemos un plan de contingencia, porque una vez sucedida la inundación, nosotros necesitamos, ¿sí?, que se activen una serie de resortes para poder trabajar en la contingencia. Los planes de contingencia frente a inundaciones deben elaborarse en conjunto con la comunidad. Es decir, la comunidad tiene que saber, ¿sí?, cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los centros de evacuación, hacia dónde dirigirse. La cuenca del Luján en 4 años inundó más de 7 veces. Y todavía hoy quienes viven en la cuenca no saben cuáles son los centros de evacuados, cuáles son las vías para evacuar. En la Ciudad de Buenos Aires tampoco tenemos plan de contingencia. Seguimos sin darle solución al barrio Mitre. Entonces, hay medidas que no requieren ni de grandes desembolsos de dinero, ni requieren de largos plazos, sino que requieren de voluntad política. Y esas medidas son las que nosotros llamamos medidas no estructurales. O sea, fundamentalmente, sistemas de alerta temprano y planes de contingencia. Regular el uso del suelo tampoco requiere de grandes desembolsos económicos, sino en terminar y cortar con el negocio inmobiliario de unos pocos. Entonces, me parece que hay muchas cosas sobre las cuales podemos actuar en el corto plazo y lamentablemente hasta el momento no está sucediendo. Bueno, muy bien. María Eva, te agradezco mucho que te hayas acercado. No, gracias, Omar, por invitarme. Mario. Me rebautizaste. Es verdad, no sé por qué. No, realmente por haberte acercado un día que no es muy favorable. Sí, está lloviendo hoy. Para andar por estos los andurriales. Estamos en el 99.7, Che Barracas, en la Gran Aldea, y como les había prometido, música brasilera, vamos a escuchar primero a Gilberto Gil, en uno de sus temas emblemáticos, Chiclete con Banana. Ay, qué linda canción, me voy a querer escucharla. Muy linda. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro e nos abumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um batuqueiro raro, barco de gapapá. Beru, beru, beru, bambapapá. Beru, beru, beru, bambida. Quero ver a grande confusão. Babana maô, e panena, né? Amarok é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o bugue-uve de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babu do gapa, pop. Quero ver a grande confusão. Dedo do baragumamameragumam. É o samba rock, meu irmão. No meu samba, quando o tio Sam pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e nos abumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um badoguero, nero, ba, ba, ba, ba, ba, be, ba, ba, ba, de, ba, ba, ba, be, ba. Grande confusão. Tado baba peado. Barabo baba. Perobamba. Perobamba. Pepapa. É o samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Amababa, bababa, bababa, quero ver a grande confusão. Babina papê, babapio, mario, é o samba rock, meu irmão. Ah. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti chica, loco por ti de amores, sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Este país sem nome, este tango, este rancho, este povo. Dizer-me, arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Louco por ti, louco por ti, louco por ti, louco por ti de amores. El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que el día arrepente. Antes que o dia arrebente. É nombre del hombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. É nombre del hombre es pueblo. É nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Loco por ti, América. Loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe, palmeiras com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Ai, hasta te conmover. Ai, hasta te conmover. Louco por ti. Louco por ti. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer, de susto, de bala ou vício. De susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira manequim. Ai de mim, nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Loco por ti. Loco por ti. Loco por ti de amores. Loco por ti. Loco por ti. Loco por ti. Loco por ti. Loco por ti, loco por ti. pues, loco por ti, no moco por ti. Primeiro me chegou como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada, e assustada eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar, trouxe um litro de aguardente, tão amarga de tragar. Indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada, e assustada eu disse não. O terceiro me chegou como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando o sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Mistério sempre há de pintar por aí. abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nadar, que morre afogada por mim. Abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Que 10, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. Que morre afogada por mim. Mistério sempre há de pintar por aí. Bien, esta cortina que he elegido a Luis con Alfeo Zitarrosa, ese gran músico de la República Oriental del Uruguay. Vamos a ver si algún día hacemos un programita especial sobre Zitarrosa. Yo tengo mucha música de Alfeo Zitarrosa y podemos aprovechar para el espacio de la Gran Aldea para hacerle un homenaje a ese gran músico uruguayo. Bueno, escuchamos en realidad una serie de temas. Yo había anunciado Chiclete con Banana, de Gilberto Gil. Después escuchamos Soy Loco por Ti, América, de la voz de Caetano Veloso. Teresinha, un tema de Chico Buarque, en la voz de María Betania, la hermana de Caetano. María Betania, que fue conocida por los argentinos a comienzos de la década del 70, cuando fue invitada a acompañar a Vinicius de Moraes, que decía que tenía la voz de un árbol cuando se estaba quemando. Esa era la imagen que utilizaba Vinicius de Moraes, la imagen poética, para referirse a la voz de María Betania, que al igual que Gilberto Gil y su hermano Caetano Veloso, están cumpliendo el 50 aniversario de su vinculación con la música. Y al final, Esotérica, María Betania, un tema de Gilberto Gil y Gal Costa. Bien, nos dimos un baño de música brasilera. Como siempre nos sucede, lamentablemente la comunicación con el CEPRONAT, con Paren de Fumigarnos, no la pudimos concretar. La intención nuestra era abordar con los compañeros un tema que no profundizamos precisamente por ese motivo, con la ingeniera María Eva Kutsubitis, que es el tema de la siembra directa, es decir, cómo la siembra directa agrava la problemática de las inundaciones. Los compañeros del Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe, el CEPRONAT, habían sacado un comunicado de prensa que había llamado mi atención, donde sostienen las obras hidráulicas son necesarias, pero no constituyen la solución. Cuando el suelo no absorbe lo que debe, esa agua escurre hacia las cuencas inferiores y es el estado del suelo el que determina que se agraven o no las inundaciones. Y uno de los factores que hoy no abordamos, pero que sí aborda este documento, es el tema de la deforestación. La deforestación incontrolada, que juega un rol importante, dan como el ejemplo de Tartagal. Aquí creo que Pepino Fernández habló de ese tema, cómo la deforestación en Tartagal provocó de la selva subtropical los aludes, que nos, se recordarán ustedes hace 2 o 3 años atrás, todos vimos en la televisión cómo arrastraban las casas de esa localidad del departamento de General San Martín de nuestra provincia de Salta. Por lo tanto, llueve lo mismo o más, y al no existir cobertura arbórea, se invierte en los términos de absorción y escurrimiento. Hoy, 8 de cada 10 litros de agua que cae en los suelos escurren hacia los cursos de agua y los colmatan, inundando vastas extensiones de zonas aledañas. Es decir, lo que antes absorbía la forestación, la tierra, hoy directamente escurre hacia los cursos de agua, los colma, y eso es lo que provoca las inundaciones de vastas extensiones de las zonas aledañas. En el caso particular de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, bueno, nuevamente hace referencia a las nuevas urbanizaciones sin control edificadas sobre humedales que eliminan áreas de absorción o terminan siendo rellenados derivando el agua hacia las zonas bajas. Bueno, esto no voy a abundar, fue más que clara la ingeniera Kutsubitis. Pero el uso del suelo más importante y de más alto impacto, sin lugar a dudas, señala el documento del Centro de Protección a la Naturaleza, es la actividad agrícola. Para los especialistas, la certeza es que el modelo agrobiotecnológico agrava las inundaciones. El modelo del cual estuvimos hablando extensamente en 3 programas aquí en la Gran Aldea. Hace referencia a la inexistencia de roturación, que es la condición de la intrínseca de la siembra directa, no roturar los terrenos, asociado con la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña. Eso lo tratamos aquí en profundidad. Vuelvo a insistir en esta cifra, reténganla, damos 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña. Esto compacta los suelos y los convierte en un vidrio, en un vidrio en el que rebote el agua. Esto es lo que también estábamos hablando con la ingeniera. Esto sucede en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con suelos ya frágiles o con distinto grado de erosión luego de 100 años de prácticas agrícolas, intensificado en los últimos 2 décadas por los monocultivos de exportación, en especial la soja. Avanzar en la concreción de un nuevo modelo agrícola de producción es inevitable para poder mitigar los efectos del cambio climático y asegurar la sustentabilidad del ambiente y la sociedad argentina. Así concluye este documento del Centro de Protección a la Naturaleza, que era nuestra intención dialogar con los compañeros del CEPRONAT, pero evidentemente tenemos alguna dificultad con la comunicación telefónica. Bueno, creo que más o menos hemos dado cuenta de lo que queríamos. Aquí tenemos la cifra que yo di, 1.600 canales en territorio bonaerense. Estamos hablando de canales clandestinos. casi un centenar desembocan en la cuenca alta del río Luján. Luego los humedales que han sido blanco de los barrios cerrados y otros emprendimientos inmobiliarios que crecen como hongos. Para que tengan condiciones para la urbanización, los suelos deben ser transformados, dice, con rellenos, es lo que explicaba la ingeniera, de varios metros de tierra que cambian la morfología de los humedales e impiden el escurrimiento del agua. Terminan siendo verdaderos tapones que acumulan el agua en nuestras barriadas populares que rodean a los country. Esto es lo que ocurre en la zona baja del río Luján, en los partidos de Pilar y Escobar. Esto que les acabo de leer es de un documento que se llama No nos inunda el agua, nos inunda el capitalismo. No sé quién lo suscribe, pero interesante consigna. No nos inunda el agua, nos inunda el capitalismo. Bien, creo que con esto dimos cuenta del tema de inundaciones. Nosotros vamos a volver dentro de 15 días. Ahora sí ya hemos coordinado con las compañeras que hacen los miércoles también el programa en el horario de la Gran Aldea. Todavía no tenemos muy claro qué temática vamos a abordar el próximo programa. Me parece que vamos a intentar hacer algo por el lado de la Noche de los Lápices, casi seguramente. Se cumple un nuevo aniversario la semana que viene, el miércoles que viene, perdón, el miércoles 16. Entonces vamos a ir, probablemente vamos a ir por ese lado. Nos despedimos entonces escuchando a todo el combo, a Gilberto Gil, a Caetano Veloso, a María Betania y a Gal Costa en Sao João, Xangô, Xangô, Menino. Xangô, menino, da fogueira de São João. Quero ser sempre o menino Xangô, da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão. Tome conta do destino Xangô. Viva São João. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Noite tão fria de junho, Xangô, canto tanto, canto lindo. Como um fogo de artifício, quero ser sempre menino. Estrelas desse mundo Xangô, ai São João, Xangô menino. Viva São João, viva a refazenda, viva São João, viva a domingo. Mario, porque tu morte, verdad, no sé por qué. Corazón adentro de la barra. No, realmente por haberte acercado un día porque que no tu es voz temblando sí, está corazón adentro de la barra. Estos sandurriales. Estamos en el 99.7 Chevarracas, de la vanguardia. Y como les había prometido, música brasilera, vamos a escuchar primero a Gilberto Gil en uno de sus temas emblemáticos, Chiclete con Banana. Ay, qué linda canción, me voy a querer escucharla. Muy linda. Chiclete con Banana.

brilho verde, viva São João, das matas de Oxóssi, viva São João. Olha pro céu meu. Chamou, ai São João, chamou-me.